Cuando hay falda no hay quien coma. Nuestra habitual sección destinada a la alimentación de las personas. Está muy bien, muy bien. Sección también llamada Sacate eso de la boca, sí, etcétera. Sí. Hemos hecho una investigación por las carnicerías. Que ciertamente. Porque hemos recibido denuncias. ¿Mm? Denuncias varias. Varias. Una de las cuales decía que no hay que dejarse engañar en las carnicerías. Es decir, no era una denuncia, sino un consejo. Bueno, porque debe haber carnicerías que engañen y no es el caso de esta carnicería. Claro. Por ejemplo, levante la mano el que sea carnicero. Lo dicho. Un público totalmente sí, carnicero. Matadores algunos, bueno, ¿no? Sí. Hay que cuidar. Ahora podemos hablar mal de los carniceros ya que nadie levantó claro, la mano. Aquí no hay. Sí. Está el carnicero embosado, que no se sí, también, de es el que no quiere dar a conocer su condición de carnicero. Y anda gritando por ahí, soy vegetariano, mientras le chorrea un hilito de sangre de la última vaca sacrificada. Bueno, el tema es que el carnicero muchas veces disimula el mal estado de la carne con distintos... Ardides. Por ejemplo, luces rojas. Sí. La luz roja no solo sirve para revelar fotografías, sino para simular que la carne no está tan podrida como realmente está. Claro, que la carne es roja siendo que ya se ha puesto verde. Sí, sí. Casi eso hay que mirarlo. Ahora bien, tenemos también al experto en carnes, sí, el doctor Runciman. Sí, cómo no. Runciman es una roca realmente. Nos visita esta noche y le vamos a hacer algunas preguntas. Por favor. Por ejemplo, el cliente, ¿sí?, ¿puede tantear la carne no, antes de comprarla? No, no. Porque no, yo he ido muchas veces y me puse, digamos, a sopesar un azotillo, sí, a evaluar un chorizo. Sí, a palpar un osobuco también. Claro. ¿Y sabes por qué no lo dejamos palpando hacer el osobuco más? Qué lindo tema, es un lindo tema. No lo dejamos hacer más porque había gente que empezaba palpando el osobuco y terminaba abusando de nuestros vendedores, justamente. Claro. Y el cliente tocador es lo peor que le puede pasar a un carnicero, se lo digo yo. En algunas carnicerías hay carteles que dicen chorizo tocado, plata en mano o algo así. Ahora, ¿por qué? Usted dijo que es un experto carnicero. Sí, sí. ¿Por qué hay cierta exageración en el carnicero con el manipuleo de la carne, el tirar fuertemente la cosa? Bueno, bueno, justamente... Si hay un énfasis innecesario. No es innecesario, esto es para demostrar la condición mortal del animal, porque nosotros, cuando sacrificamos... Perdón. Habíamos dicho que no había carniceros en la sala, así que no nieguen así moviendo la cabeza como si fueran chicas de Giordano Roberto, digo. No, el asunto es que nosotros tenemos un método para sacrificar animales que es muy especial. O sea, no sacrificamos animales, les hacemos un juicio previo, un juicio justo, juicio sumario. Viene la vaca, no se acerca, tenemos 12 jurados tomados al azar, ¿no? Digamos, gente que vegetarianos incluso, y le hacemos un par de preguntas. La vaca suele no responder, el jurado la declara culpable y ahí la justiciamos. Pero discúlpeme, él es... Bueno. Últimamente, además, con la indignación que la gente tiene, casi todas las vacas resultan culpables. Justamente, porque la gente cree que sabe cómo jugar una vaca. Claro. Y la vaca... Y sospechan en ese silencio una conspiración. El que calla, otorga, dicen, levantando inmediatamente el mazo para desnucar a la vaca. Pero, ahora, sí. No, hemos tenido casos de vacas que se han salvado. ¿Sí? Y sí, porque ante por la cara de inocente. Dice, con esa cara, ¿cómo va a haber hecho algo, no? Porque tenemos verdugos ineficaces. Sí. Bien, sí. El caso es que el golpe del carnicero es como una certificación de que la vaca está muerta. Entonces, antes de dársela, golpea. Entonces, la mujer que está allí dice, si soporta la vaca este golpe... primero si soporta el fraccionamiento que ha sido sometida, ¿no? Porque grita libanización de la vaca. Si soporta eso y además el golpe que este bestia le ha dado, esta vaca está muerta. Y lo lleva tranquila la señora. Sí, porque imagínese qué feo estar sirviendo una colita rellena y que de golpe la colita reaccione y diga algo como, por ejemplo, no fue justo lo mío. Estronati tenía un restaurante que vendía pollos. Y ahí mataban a los pollos a la vista. Sí. Pero no como horror. Cuando hacen las empanadas a la vista. Ahí te lo mataban a la vista. Sí. Es decir, llamaban a que había pedido un medio pollo. Sí. Y el tipo asistía a la muerte de ese medio pollo. Sí, y la ejecución del pollo... No, pero es que requiere... Usted se ríe, Barton, pero la ejecución del pollo es que requiere muñeca. ¿Ah, sí? Claro, ¿usted sabe cómo sacrifica un pollo? Retorciendo con el cogote, justamente. Señor. Y esto no es sencillo. Cualquiera. Está el pollo de cuello grueso, sin ir más lejos, que uno empieza a revolear y el tipo resiste y aguanta. Sí, sí. Incluso hay pollos que hay que... que hay que retorcerlos a dos manos. Y ha pasado con gallinas también, y la gallina se queja y parece un niño, me han dicho, cuando llora. Sí, sí, sí. Yo no he visto gallinas llorar nunca. Bueno, entonces... Es un animal que no tiene llanto fácil. Me engañó Estronati, debía ser un chancho, entonces, lo que estaba... Porque retorcerle el cuello a un chancho, eso es difícil. Eso sí. Lo hacemos igual. Como convengamos, licenciado... Sí, por favor. Que el carnicero tiene siempre una actitud un poco brutal e intimidatoria. Por sí. empezar... su indumentaria tinta en sangre sí. ya es una intimidación. Si usted, por ejemplo, suena el timbre y va a abrir y aparece un señor con toda la ropa manchada de sangre, usted lo primero que piensa es en volver a cerrar la puerta. Sí, y más si el tipo dice, Jack, encantado. Claro, claro. Pero no, pero el cirujano también, y sin embargo, uno va contento al hospital. Mucha mejor prensa que los carniceros. Sí, exactamente. Incluso cuando el cirujano es malo, le dicen carnicero. Exactamente, qué feo. Y estamos protestando, el gremio nuestro está protestando contra claro, eso. Y exigiendo que a los carniceros malos le digan cirujano. Claro. ¿Cómo le va, doctor, medio kilo de bola de lomo? Es muy importante que un carnicero sepa calcular la cantidad de carne por comensal, sobre todo cuando hay una variedad en el asado. Sí. Ah, usted dice por las consultas. Y sí, es fundamental, porque el carnicero es una especie de, casi le diría, de confesor. Sí. Bueno, sí. El carnicero, ¿a quién le cuenta uno sus penas? Sí, carnicero. Al carnicero. Usted siempre le va a ver... más confianza al carnicero que a un cuñado. Bueno, y ni que hablar a un psicólogo, pero usted va a ver, en las carnicerías nuestras hay un rinconcito en el que va el tipo y se apoya y dice, no me vas a creer lo que te tengo que contar. Y uno está... Y el carnicero escucha, claro. El buen carnicero, sí. Mientras afila la chaira, la chaira. La cuchilla escucha y hace que sí con la cabeza. Sí. Y te aconseja mejor que Rolón. Pero mil veces mejor que... Y le cobra mucho más barato. Sí, mucho más barato. No sé cuánto estará vendiendo Rolón el kilo de bola de lomo, pero no lo sé. ¿Y sabe qué hace el carnicero cuando se aburre de escuchar? Prende la máquina. Sí. Y me dejó. Es una señal de que la confesión ha terminado. Claro, sí, ahí o que hay que ir, si me permite la expresión, redondeando. Y en ese caso, ahora, el tipo sí. He descubierto que todos los carniceros tienen un nombre que es falso. Porque tienen que tener nombre de carnicero. Por ejemplo, sí. Francisco. Francisco es casi nombre. Todos los carniceros se llaman Francisco. ¿Cómo no? Ahora bien, si usted se llama Paul, por ejemplo, bueno. y tiene una carnicería, va a fracasar. Sí. Sí. Va a fracasar, entonces se hace llamar Francisco. Pero ¿sabe lo que hemos hecho bien. Para hacer sobrevivir a esos hombres? Pusimos sí. la carnicería en Palermo, Hollywood. Ah, sí. Claro. Bueno, nosotros con el señor sí. somos sí. vendedores. Buenas tardes. Buenas tardes. Somos vendedores de artículos para carnicerías con glamour, para instalarlas en barrios cajetillas de bueno, todo carne gourmet. Mire, yo tengo un amigo que acaba de poner una carnicería, Paul se llama, ¿no? Uh-huh. Antes tenía un billar y le decíamos full, pero ahora y estoy buscando algo para acicalar la carne. Maquillaje para cortes varios, ¿tienen ustedes? Ah, uh-huh. Bueno, tenemos maquillaje. En vez de la luz, sí. La gente ya está avivada, ¿no? Y además, ¿sabe qué me pasa? Paul tiene problema con el mondongo. Que le aparece colorado y dice que es al pimentón. Claro. El mondongo se le pone colorado y sí. hay que sospechar. Sí, cuando entonces se lo maquilla pone... directamente. Sí, eso... Pero mire, tenemos incluso nuevas máquinas. A ver. ¿Vio la vieja sierra? No va más. Bueno, eso es un atraso. No va más. ¿Cuántos carniceros se han partido al medio? Pero por favor, por seguir de largo, entusiasmados en la conversación. Entusiasmados o mirando a... Sí. Y mirando a la clienta. A una mujer hermosa que ha entrado, entonces dice... Sí. Y cuando quiere acordar, tiene la sierra a sus espaldas. Es la famosa doble personalidad del carnicero. Claro. Sí. Mire, yo le quería preguntar por otra máquina que es con la que tiene problemas. A mi amigo le dicen el manco Paul, porque vendíamos carne picada solamente en una época. Y vio que esta la picada, uno va metiendo la mano. Claro. Dice, no, esta carne, mire, ni una gota de grasa y por ahí, bueno... Paul usa manga corta ahora nada más. Entonces, claro. ¿Tiene algo que sea más seguro, bueno, que eso? Un amigo nuestro tuvo menos suerte que el citado Paul. No. Directamente, no estaba montado a nadie. Yo, cuando llegamos nosotros, había un pie nada más. Y él, en un último intento para salvarse, pedía auxilio con el pie. Entonces, uno de los gestos más patéticos que se pueden registrar. Imagínense a alguien que pide auxilio con el pie, debe estar muy desesperado. ¿Sabe que ahora que lo pienso, días atrás yo pedí un pastel de carne, ¿no? De papa, ¿vio? Se hace con el puré afuera. Y encontré un anillo. No, una pulserita del tobillo. Y dije, esto me remito, ese será con sorpresa, como la comida china que trae porquerías adentro, digo. Y era su amigo. Sí, Paul. Bueno, estaba riquísimo. Bueno, ya basta de eso, nosotros tenemos todo digital. ¿Cómo? Sí. Es todo digital, es un receptáculo donde usted pone la carne y selecciona después picada. Y tenemos además el mapa de la vaca en la entrada. Ajá. Y está, en verdad, es como una alfombra que tenemos con la vaca dibujada y va tirando como en el tejo los discos. Claro. Ajá, o sea que sobre las partes de la vaca. A ver, y si yo, por ejemplo, ¿no? Yo cliente que llegue y no conoce el sistema, arrojo el tejo. Sí. Y según... y ahí donde cae el tejo, le damos. A ver, ¿en serio? Sí. Bueno, me encantaría probar. ¿Cuántos tiros son? Son dos tiros. Dos tiros. A ver. Uno de pruebita y el otro en serio. A ver, mire. Pues, ayer tuvimos problemas porque se perdió el tejo. Sí, yo me... pero qué mala suerte. Lo buscábamos y nadie daba con él. Es el famoso tejo. Hasta que yo lo encontré. Ahora entiendo los problemas de Paul para vocalizar. Pero bueno, así que bueno, a ver, hagamos una prueba. Yo arrojo el tejo, ¿no? Sí. A ver, pruébelo. Un momento, ¿eh? Ahí tiene los dos tiritos. Sí. Ahí va. Ahí está. Oh. Ay, cogote. Sí. Mala suerte. Era el de prueba, era el de prueba. Era el de prueba, el tire apunte mejor porque el cogote es horrible. Bueno, a ver, toma la carrera. ¿Y eso qué viene? ¿Esa parte que viene a ser? Ah, está en una frontera. La... bueno. Sí, ¿eh? Sí. En la frontera entre la vaca y el exterior. Es más, que le digo que decir que esto es vaca, porque si fuera toro... bueno. Y si me da la parte de... otro gallo cantaría. Bueno, yo me quedo con la parte del exterior, que es carne de exportación, ¿eso no? Ahora, todo es el mismo precio, ¿no es cierto? Sí, aquí es un único precio. La carnicería... todo de, 1,000 pesos. Todo vale 200 pesos. Mil pesos. Aumentó, está aumentó, bien. Aumentó, sí. Y escúcheme, ¿y no hay tercer tiro? ¿No hay qué? No. La prueba, no. Qué grande una carnicería con glamour. Sí. Atendida incluso por carniceras. Por carniceras, además carniceras vestidas de una manera... qué uniforme. Ah, traje sastre, por ejemplo. Traje sastre, qué lindo. Traje sastre así tipo Mirta Legrand. Disculpe, pero yo todas son como Mirta. Me parece que me equivoqué de local, entonces. Nada, fresco, ¿no tiene algo fresco, algo de...? Bueno. La pregunta que le doy, sí, no es un poco ambigua, digo, ya que hablamos del maltrato de los carniceros. ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? Sí. Bueno, porque uno tiende a responder inconscientemente. Vio que uno cuando va a hacer las compras va pensando, qué sé yo, qué habrán hecho el supervisor que te gusta está casado, este tipo de cosas así, como el pájaro carpintero. Hay gente que ve esa propaganda. Y entonces de golpe responde de modo propio cosas como, necesito amor. Y otra vez vuelve el carnicero en su doble función, y vuelve el espíritu. Qué lindo. El carnicero nunca le niega el amor a nadie. Nunca le niega. Yo, discúlpeme, ¿no? Yo he sido carnicero. ¿En serio? Sí, no te pongas así, dale. Perdón, a ver, déjeme, usted se llama Francisco. Sí. Con razón. Usted debe ser Paul, entonces, encantado de conocerlos. Le ofrezco mi pie. Por favor. Carnicero era mi padre y yo he sido carnicero. Bien, en cierta ocasión, sí, parece una dama, ¿no es cierto? Me dice, medio de milanesa, me dice. Bueno, cuando uno le dice una cosa así. Sí, primero buenas tardes, claro. Claro, ante todo buenas tardes. Buenas tardes. Pero yo no soy de madera tampoco. Vamos. Una insinuación así como medio de milanesa. Por mucho menos que eso he tenido nietos. Claro. Discúlpeme, Francisco. Yo lo pasé por alto. Bien. Y le corté medio kilo de milanesa como diciendo, Ahí es. Mirá, este... Esta pasó. Y me dice... ¿La salchicha criolla? Me pregunta. Yo también resolví pasarlo por alto. Pero usted es un... Leo, ahí va tirando. ¿No me diga que la clienta siguió insistiendo y le hizo todavía otro pedido? Sí, hizo un tercer pedido. Como es clásico en la fábula. Sí, claro. Le pregunto yo, ¿cuál es su tercer deseo? Y ahí apareció un... No. Sí, dice... Píqueme medio kilo. Claro. Entonces, ahí nomás yo salté, claro. Salté el mostrador del otro lado... Y le di un beso en la boca. Bien. Ay, no, muy bien. De no reaccionar lo hubieran tomado. Con las menos ensangrentadas, claro. La abracé y la acaricié. Y esta mujer, después de todo lo que me había dicho, sí, la provocación. Entregándose como una mercancía. Dice, ¿qué hace? ¿Qué hace? Dice. Y le abre la puerta que no aparece el marido. Ajá. Dice, soy el marido. Dice, largue esa mujer. No sé, esas cosas que dicen los maridos, sí. Cuando entran a la carnicería y ven que el carnicero está tomando entre sus brazos ensangrentados a su mujer. Chao, Mr. Músculo, le grita. Y dije, disculpe, le digo, pero su mujer se me ofreció, sí. De un modo tan escandaloso que no pude menos que poner manos a la obra. Y yo soy testigo porque estaba espiando debajo, claro, del mostrador. El señor estaba. Ah, estaba ahí. Sí, yo estaba ahí. Y usted dice ser el marido, pero ¿qué constancia tenemos de que sea el marido? Claro. Y no, discúlpeme. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. No la suelte, usted... no la suelte, Francisco, no. Hasta que no hable yo por ahí, no. Vamos a mantener esta discusión. Yo mientras tanto, mientras sí. no compruebe no su carácter discusión. De marido, yo señor. La sigo apretando a su señora. Señor, acá Francisco tiene un testigo que soy yo y usted viene solo. Discúlpeme, sí. Carmencita, vamos para casa, por favor. La suelta, por favor. Lo de Carmencita no, es una confianza. No te resistas, Carmencita, decile a quién amás, Carmencita. Mi señora le vino a hacer el pedido de las milanesas. Sí. Y si sabe cómo me las pidió, ¿no? Sí. ¿Cómo se las pidió? Le dijo medio de milanesa. Ah, a usted también le gusta. Claro. Mire, para mí de nalga. Bueno. No, porque mire, bueno. Podríamos resolver... Llame a la policía, licenciado. Sí, ya mismo, toda una vida tengo acá tratando de hacerle la carne un negocio decente y viene usted con Carmencita. Pero, señor, todos los días viene a hacer las compras. Y por eso se lo estoy diciendo. Por eso, justamente en esta perseverancia, claro. En esta pertinacia, descubrí yo este deseo. Ahora, yo quería, licenciado, sí, por favor. La atención sobre una metonimia que se produce. Cuando la carnicería admite... la presencia de un verdulero. Bueno, estamos discutiendo esto. Hay todas esas carnicerías. Sí, todavía hay. Se comparte el local sin saber cuál es el principal, pero parece que es el carnicero. Pero siempre, disculpe, yo se lo digo desde mi esencia gremial. Más que nada por el cuchillo que tiene en la mano. Sobre todo por eso. El verdulero no tiene nunca un cuchillo. Cuando un verdulero me atiende con un cuchillo en la mano, yo me voy. Es un carnicero disfrazado, sin la menor duda. Y desconfíe de las berenjenas que le otorgue ese hombre, porque es posible que sean criadillas. Pero, no, hemos roto con los verduleros para siempre, los carniceros. Sí, porque mire, yo soy del sindicato de verduleros. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y mucho gusto. Estamos teniendo problemas con los carniceros. ¿Vio? Sí. ¿Vio cómo está el país? Nos dividimos nosotros cada vez más. ¿Y cómo quiere que venda la carne entera? Escúcheme, yo tengo clientes vegetarianos. No tengo por qué tolerar ese espectáculo. El vegetariano no es un cliente, sino un paciente, señor. Señor, cálmese, Bertagnini. No. Escúcheme, el vallado empezó a poner el señor. Sí. Correcto. Sí, señor. Yo después puse esta otra valla aquí porque realmente no quiero ver ese espectáculo de... Es un espectáculo asesino, pero criminal. ¿Y por qué no se pone una jardinería en vez de andar viniendo acá a un negocio decente para alimentar al hombre? Yo quiero hacer una denuncia contra usted, señor. ¿Contra mí? Porque usted atiende a la gente con las manos llenas de tierra. Sucio. Que anda agarrando los tubérculos. Los tubérculos, sí, ahí. Sí, señor. Lo he visto con tubérculos en la mano saludando al pasar. Y después con la misma mano con que después saluda. Sí. Y si es la Pachamama, usted no. Me sí, está primero. Saludando. No, no, mi, la señorita, mi señora llama, tiene nombre. Se llama Carmencita, que es Pachamama. Así le decíamos cuando era más joven, pero por otro motivo, que no viene al usted caso. Usted atiende con las mismas manos con que, etcétera. Sí, sí, con qué trabajo, señor. Este es mi trabajo, un trabajo digno. Además, o sea, eso no puede llamar sí. Un trabajo, sacar cosas de la tierra, ¿quién no lo hace? Sí. Además quedamos que con el Fondo de Comercio, esto era carnicería y verdulería, y el señor se lo quiere poner una óptica. Sí, el fondo, yo le dije el Fondo del Comercio, no de comercio. A usted le toca el Fondo del Comercio, atrás. No, no, no, quedamos que los dos estábamos en el frente. Usted lo puede resolver, el señor inspector. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Soy el defensor del consumidor, etcétera. Bueno, Runciman, encantado, experto en carnes y óptico. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Óptico, no me gradué, pero estoy en eso todavía. Yo soy Rockefeller, defensor de los consumidores. Escúcheme, señor Feller. Sí, ¿qué tal? Aquí la cuestión es que nosotros éramos socios. Bueno, socios, a ver. Sí, socio, sí. Raúl. Socio, socio, no me acuerdo qué pusiste Raúl vos. Raúl se llama. Pero me voy a llamar Francisco. No, don Francisco, pero su verdadero nombre es Raúl. Raúl soy cuando soy óptico. Los verdaderos se llaman Nicola. Todos, todos. Nico, Nicola, vos no tenías mucho dinero en esa época. Te ofrecí un lugar al lado de donde yo tiro. Haré un juicio justo. Por favor. Ya está. Lo estamos esperando. Que cortemos este lugar por la mitad y entreguemos la mitad a cada uno. De ningún modo, no le voy a permitir, porque yo amo este lugar y no dejaré que sea partido al medio. Entonces usted es la madre. Gracias. No, pero... Espero que aceptes el fallo de la justicia, Nicola. Le digo otra cosa, ¿no? Sí. Hay muchas verdulerías nocturnas. Sí. Que me llama un poco la atención, sí. Es el tipo... uno va a comprar una berenjena, una bergamota, alguna sí, cosa. 4:15 de la madrugada. Va, llama con la campanita sí. Y sale el verdulero ojeroso. A veces en calzoncillo. Y con un faldón de camisa suelta. Sí, sí, una corbata floja y suelta. Sí. Y te atiende. Sí. Yo no le compro. ¿No le compra? ¿Pero por qué? Fue hasta ahí 4:15. Lo hizo despertar y no le compra nada. Igual que cuando sale de la farmacia. Sí, del fondo. No, del fondo que sí. Sale tambaleando. Sí. Y no entiende bien el pedido que dice. No, no, pero. Te trae cualquier cosa, ¿eh? Claro. Entonces, te la toma ahí y morís. Bueno, yo hago eso. Lo que no hay es carnicería nocturna. Bueno. Sí, en realidad tengo un anuncio para hacerle porque estamos por largar justamente carne de las 24 horas. Ah, sí. Se llama cabaret. Bueno, pero tenemos carne de todos los animales, ¿eh? Y está atendido por señoritas que hemos decidido que estén ligeras de ropas para mostrar, hacer una afinidad entre el producto y el vendedor. Bueno, siendo así, disculpe mi inspector, podríamos ampliar el local. Usted, sí. Estoy dispuesto a renunciar a cierta parcela de mi verdulería. ¿Mm? Sí, sí, pero yo tengo la óptica, Nico. Me estás ensuciando los anteojos con la verdura, la tierra y este. Sí, ¿no? Pero vos no me habías hablado de esto de la carne en las 24 horas. Y si vos dormís de noche, ¿para qué te voy a avisar? Escuchame, ¿no te gusta la carne? ¿Dormís de noche? Déjame que yo me haga mi dinero. Voy a hacer una pregunta. ¿La sí. Balanza la comparten también? Bueno, yo no peso la carne, discúlpeme. Yo adivino al tanteo, digo, por ejemplo, ¿no? Ajá. Uh-huh. Acá. A ver, Por eso puse la óptica. Mire, sin ir más lejos, esta colita de cuadril, ¿eh? A ver, te la agarro, mire, ¿eh? Medio kilo. No, ¿cómo se nota que usted no es del gremio? 782 gramos. Sí. Ah, un poquito más era. ¿Y usted sabe, por ejemplo, cómo se calcula la cantidad de chorizo en un asado por persona? Yo usted lo está encerrando bien, escúcheme, claro. Uno. No, no, el chorizo bombón, por ejemplo. Bueno, que... No sé, yo en general compro las golosinas... Es toda una misma palabra, ¿no? Dije el chorizo. ¿El chorizo es un chorizo relleno de chocolate? ¿Qué viene a hacer eso? No, no, el chorizo bombón. Ah, bombón me dice a mí. No, chorizo no. Bombón. Chorizo bombón es con un guión en el medio, así como el niño estrella, no, tiene... el hombre lobo. ¿Tiene chorizo de licor, por ejemplo? A mí me gusta el chorizo bombón de licor, que viene con... Marroc. Claro. Bien. Mire, lo suyo sería bueno para las farmacias también. En vez de gastar en balanzas, sí, se pone usted y mira a la gente que entra. Usted está en el 83 kilos, le dice el tipo. Tenemos la balanza parlante. Lo sospesa. La balanza parlante, que usted pone un dedo pulgar en medio de frente a su nariz y haciendo un movimiento de oscilación de los ojos, calcula, por ejemplo, le dice todo. Nicola, 71.500. Acuso en la balanza. ¿Sí? Sí. Usted sabe que yo era el amante de la mujer de un farmacéutico. No. Entonces cuando el señor, este tipo cerraba la farmacia y se iba a sus habitaciones, sí, yo entraba subrepticiamente y empezaba a amar a esta mujer. ¡Qué caramba! Y como estaban todas las luces apagadas, la única, el único brillo era la lucecita de la balanza. ¿Balanza? Entonces yo la amaba sobre la balanza. Incluso para no tener que andar buscándola, porque a veces yo entraba en el local, un lugar grande, todo en tinieblas, sí, ella también, y yo tenía que empezar a tantear y no me atrevía a llamarla porque podía oír el pero marido, etcétera. Entonces ya habíamos convenido en que nos encontrábamos siempre en la balanza, que ajá, tenía como una fosforescencia. Qué lindo, claro. Y nos amábamos sobre la balanza. Ajá. ¿Y esto producía algún tipo de ruido que pudiera llamar la atención? Ningún ruido, pero aún así el farmacéutico nos descubrió. ¿Y cómo lo descubrió? Una noche se asomó y sin entrar a la farmacia, vio el brillo de la balanza que pesaba 140 kilos. Pero además oscilaba. 140 kilos. Iba de los 130 a los 150. Entonces él pensó, se me ha descompuesto la balanza. Sí, claro. Y cuando quiso arreglarla, se enteró de su infortunio. Caramba. Me preguntó a mí, ¿qué está haciendo aquí? Le digo, ya lo ves pesándome. Bueno, ¿y logró descuento de obra social o no? No. No, se podía haber llevado algo. Qué interesante. Yo ahora me tienta poner una balanza en mi casa, ¿no? En mi cuarto, en mi dormitorio, e ir con, ¿sí?, mi señorita novia. Claro. Bueno, levante la mano quien tenga en su casa una balanza. A ver, lo dicho, todas las personas tienen balanza. Bueno, entonces esta noche vamos a sortear una balanza. Muy lindo, una balanza, o mejor dicho, lo vamos a regular una balanza al que adivine cuánto pesa esto que tengo en la mano. La derecha. mientras tanto hacemos una pausa para la parte comercial. Por favor, agárrelo bien. Permiso. A ver.